Aquí estamos nuevamente ante ustedes para comenzar un nuevo diálogo bíblico. Bienvenidos a su programa y le damos un cariñoso abrazo como bienvenida y nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga grandemente. En esta oportunidad trataremos los capítulos 12 y 13 del libro de Romanos. Pasamos de la parte doctrinal a ya la parte práctica. Primeramente, Pablo nos instruye y ahora dice, bueno, ahora vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿No es así, don Segundo Galdames? Hola, pastor, ¿cómo está? Hola, amigos, a cada uno de ustedes un saludo cariñoso. Y bueno, queremos darles la bienvenida a este programa. En esta semana bien especial, ¿verdad? Exactamente. Donde ya nuestro país comienza a acercarse en las festividades patrias. Y como cristianos también creemos que debemos aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro Dios por las bendiciones que Él derrama sobre esta nación, sobre su gente llamada Chile. Exactamente, así es. Bueno, vamos entonces a proceder inmediatamente al tema que nos interesa. Y Pablo comienza el capítulo 12 diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto está en el capítulo 12, verso 2 del libro a los Romanos, de la carta que les escribe Pablo a los Romanos. No os conforméis a este siglo. No te acostumbres a lo que el mundo dice. No participes de lo que el mundo está ofreciendo. Eso nos está diciendo Pablo, sino que nosotros tenemos que tener una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, esta renovación que viene por esta transformación que viene por la renovación de nuestro entendimiento, lógicamente que está íntimamente ligada al conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras es lo único que puede transformar nuestras vidas. Y es así con lo que Pablo nos está recomendando. Ahora, Pablo nos había dado anteriormente una cantidad de instrucción, pero ¿de qué vale la instrucción si nosotros no la vivimos, no la practicamos? Ahí está la tremenda diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento, podemos tener mucho conocimiento, pero la sabiduría es lo más importante, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Cuando nosotros sabemos aplicar el conocimiento, entonces llegamos a ser sabios. Y eso es precisamente a lo que Pablo quiere llevarnos, a esta práctica de estas cosas que hemos aprendido. Y aquí hace resaltar, como siempre, la fe que no es un sustituto a la obediencia, y la fe, podríamos decir, que no anula nuestra obligación de obedecer al Señor. La fe es importantísima, no cabe la menor duda, pero cada cosa tiene su lugar en lo que el Señor nos enseña. Claro, el apóstol Pablo apela al conocimiento, ¿verdad? Apela a la renovación del entendimiento, porque el mundo finalmente es rutinario. El mundo podrá tener muchas propuestas, muchas ideas, pero son rutinarias finalmente. El apóstol habla acerca de una renovación y nos imaginamos que esa renovación es diaria. Una renovación que provoca el Espíritu de Dios en la mente del hombre, que llega ahora a comprobar, no solo en la letra, sino en la vida práctica, cuál es la buena voluntad de Dios. Y las características de la voluntad de Dios, según lo que nos dice el versículo 2, es buena, agradable y perfecta. Es decir, proviene de un Dios que nos ama, y por lo tanto todo lo que Él ha propuesto para nuestra vida es bueno. Y es bueno en gran manera, porque así es. Dios no hace cosas a medias, ni quiere quitarnos algo para que nosotros vivamos una vida complicada. Al contrario, Él quiere regalarnos su vida, quiere regalarnos sus conocimientos, su palabra, para que nosotros vivamos realmente felices. Eso es lo que Dios quiere por nosotros. Bueno, hay ciertas prácticas que podrían resultarnos fáciles. Hay personas que tienen una religión de apariencia, podríamos decirlo así, y muchos judíos habían caído en esto en relación con los sacrificios que ellos presentaban, porque era fácil después, al comienzo, seguramente el sacrificio cumplió con el objetivo. El objetivo era hacer ver a la persona que pecaba cuán terrible era el pecado que tenía un ser inocente tenía que pagar por él, que eso estaba representando nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos hicieron tantos sacrificios que ya después eso se perdió de vista. Después no les costaba absolutamente nada tomar un cordero, lo sacrificaban y el sacrificio estaba listo y ellos cumplían y se acabó. Pero aquí Pablo comienza en el versículo 1 diciendo que así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentarnos a nosotros mismos ante Dios como un sacrificio vivo. Dios no quiere sacrificios muertos, no quiere animales muertos, sino que quiere que nosotros nos presentemos ante el altar del Señor y nos ofrezcamos a nosotros mismos. Eso lógicamente que es una metáfora, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, pero tenemos que nosotros estar dispuestos a presentarnos a Dios y sacrificar aquellas cosas que a veces nos resultan agradables, pero que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener el control. Por eso que se nos habla también de la temperancia, templanza o dominio propio. Claro, yo tengo que tener el dominio sobre el apetito, sobre, en fin, diversas cosas, de manera que mi mente sea la que controle al cuerpo y no el cuerpo controle la mente, lo que muchas veces sucede. Por eso que aquí nos dice claramente que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios se agrada de aquello que nosotros le ofrezcamos que está de acuerdo con su santa y divina voluntad. Claro, recordemos que entre los sacrificios que había en el antiguo Israel también estaban las ofrendas, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, podríamos también decir que el sacrificio al cual se refiere el apóstol habla de una ofrenda, de un ofrecimiento vivo, santo, ¿verdad? El cristianismo no es una religión de sacrificios, así como voy a hacer este sacrificio, no sé, para que el Señor me conteste una oración. Es más bien una ofrenda de gratitud a Dios. Nosotros vamos al Señor ofreciendo nuestra vida, ¿no es cierto? Él nos la pide para cambiarla, para vivir con nosotros. Nosotros no lo hacemos por sacrificio, porque el sacrificio, como usted bien decía, ya lo hizo Cristo por nosotros. Pero ahora nosotros ofrecemos una ofrenda de gratitud a Dios. Y esta ofrenda, como algunos hacen referencia, no es dinero, porque el dinero... muchos dicen, bueno, yo doy ofrenda en mi iglesia y es como el padre que no se preocupa de su casa, pero se conforma con dar dinero para la casa. No, la verdadera ofrenda que Dios quiere de nosotros es nuestra vida completa, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente. Por eso que en el versículo 1 también dice, el sacrificio, esta ofrenda, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional, la versión 2000 traduce espiritual, es decir, en sintonía con el Espíritu de Dios. Es una ofrenda voluntaria. Cuando el hombre toma conciencia de lo que Cristo ha hecho por él, del enorme sacrificio que el Señor hizo para salvarlo, y ha renovado por la fe el entendimiento, comprende la inmensidad del amor de Dios, comprende también la santidad de Dios. Y aquel que ha sido conquistado por Cristo por amor, no tiene otra cosa que ofrecer también su vida al servicio de Dios. Así que es una cosa muy interesante y muy profunda que obviamente se obra por fe, ¿verdad? Así es. Bueno, y creo que la primera forma en que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios es siendo parte del cuerpo de Cristo acá en la tierra. Ahora, quien presenta su cuerpo en sacrificio vivo está en relación y en armonía con toda la creación de nuestro Dios. Está, en primer lugar, está en una buena relación con el Creador, está en una buena relación con las criaturas de Dios, sean nuestros semejantes, pero también con la naturaleza que Dios creó. El cristiano es el más grande ecologista, si pudiéramos decirlo así, porque se preocupa de la creación de Dios. su debido nivel, lógicamente, pero se preocupa de mantener esa creación, porque no olvidemos que Dios nos puso como administradores. Dios es el dueño de todo, Él no ha perdido esa, a pesar de que el enemigo se hizo dueño, le arrebató de las manos, podríamos decir así, esto que Dios le había entregado en cuanto a la naturaleza a Adán, el enemigo se lo robó, pero Dios sigue siendo el dueño. No podemos olvidarnos de eso. Por eso que el cristiano estará de acuerdo con toda la naturaleza, con toda la creación. Claro. Y cuando nosotros perdemos la comunión con nuestro Dios, no nos cabe la menor duda que eso se traducirá en una pérdida también de comunión con nuestros hermanos, con nuestro prójimo y con la naturaleza misma. Por eso que hoy el hombre está destruyendo la naturaleza y el Señor dice en su palabra que Él vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Claro, claro, porque hay un tema interesante ahí para ir terminando ya nuestro comentario de hoy, es que el que ha sido renovado por el entendimiento del que hablábamos, también entiende que no es propio, porque fue comprado por la sangre de Cristo, para salvación, indudablemente. Sí. Entonces, ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al Señor, y por ende ofrece su vida al servicio de Dios. Y también entiende que todas las cosas son del Señor, y que por supuesto tiene toda la responsabilidad, ¿no es cierto?, de cuidarlo. Hay una cita por allí de una autora cristiana, conocida en el mundo cristiano, que dice que nosotros cometemos bastante, parafraseando un poco lo que ella dice con respecto a las mascotas, a los animalitos, uh-huh, el culpable del pecado es el hombre. La creación, el resto es inocente. Sí. Y sin embargo sufre con nosotros los efectos del pecado también. Por eso el apóstol también dice que la naturaleza gime. No olvidemos que los animales generalmente matan por necesidad para comer. Claro. El hombre mata por placer. Claro. Así es. Es el único ser que mata por placer. Entonces, tenemos que tener esto en mente. Ahora, no olvidemos que cada día estamos en una batalla constante. La mayor batalla que podemos tener es con el yo y con el pecado. Y esta batalla contra el yo y contra el pecado es una batalla bastante dura, pero tenemos que darla. Tenemos que estar dispuestos, y ahí es donde precisamente nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Debemos estar dispuestos. Así es. Y el tiempo nos ha alcanzado, pastor. Tenemos que irnos. Muy bien. Si es así, tenemos que cumplir también. Así es. Así es que será hasta mañana, deseando que el Señor le bendiga ricamente, y un grande y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.